¿Cómo se llama? Radio Orquídea del Árbol. ¿Transmitiendo desde dónde? Hola. Hola. Me traes al invitado. Tienen que empezar Sofía, a no me cojan las cartas. Sofi, ¿estás lista para grabar la canción? ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama la canción? Pero se inventa, porque yo no puedo inventar. ¿Cómo se llama la canción, Sofía? La Vox Populi. ¿La Vox Populi se llama la canción? ¿Y nos podrías dar un adelanto cantando un poquito? Sí, señora. Por favor. Yo quiero que tú quieras tanto. Yo te quiero por ti. Yo que no. Yo que tú quieras por tanto. Oh, oh, oh, oh. Si quiero yo. Esto de esta vereda es una vereda bien hermosa. Hay muchos árboles que descubrir. Podemos hacer muchas cosas. Podemos descubrir muchas cosas. Para aquí en la Voz Populi. Para que cantemos, hagamos muchas cosas. Bravo, un aplauso para la compañera Sofi, tremenda canción. No, se la inventó. Se la estaba inventando, estaba improvisando. Upa. Déjame decirte que tienes mucho talento para inventarte canciones. Yo no podría cantar una canción así nomás de la nada. Así que te felicito, Sofi. Deberías contemplar dedicarte a eso de ser cantante. ¿No te gustaría? ¿Te gustaría ser cantante? Sí, pero le dijo a mi mamá que iba a ser doctora. ¿Vas a ser doctora? Y cantante. ¿Y qué tipo de doctora quieres ser? Sacarle los bebés a la mamá. ¿Sacarle los bebés a la mamá? Pediatra. Bueno, eso es una muy buena labor. Sí, muy bien. Partera. Bueno, hola. Entonces, bueno, ¿estamos listos? Sí. Listos y preparados. Volvió Jerónimo. Wow. Bueno, hoy el día de hoy aquí en la vereda Los Árboles estamos con el grupo de chicos que hacen parte de Radio Orquídea del Árbol, el equipo de unos pequeños viajeros radiofónicos desde esta vereda. Y pues el día de hoy estuvimos en un lugar bien bonito. Sabemos que se le llama a ese ecosistema donde estuvimos el día de hoy, se le llama humedal. Y pues bueno, fuimos con los chicos un poco como a conocer, porque tampoco soy pero de aquí. Sí, Luis, sí, no conozco. Y bueno, nos fuimos caminando por allá dentro del campo, dentro del lado de la sabana. Y en algún momento surgió una pregunta entre todos nosotros, y sobre todo entre nosotros los grandes que íbamos en esa expedición con los chicos, y fue fantástico. ¿A dónde vamos? Y ellos dijeron, no, nos vamos para un humedal, y les dijimos, oiga chicos, ¿y cómo se llama el humedal? Y todos dijimos, uy. No sabemos porque no lo dijeron nuestros papás que cómo se llamaban. Entonces, a raíz de esas cosas, pues los niños también se fueron preguntándose como algunas cosas, y hoy estamos aquí en esta mesa de radio, y tenemos el equipo radiofónico de la vereda Los Árboles, de Radio Orquídea del Árbol, y ellos trajeron una invitada a esta mesa de radio, y pues bueno, yo creo que deben de ser los niños quienes la deben de presentar y invitar a esta mesa de radio. Bueno, vamos con el compañero Cristian. Hola, Cristian. Aquí está nuestra invitada, la profe Gis. Yo le voy a hacer una entrevista. Y aquí vamos. Profe, ¿De dónde vienes? De un planeta muy, muy lejano. Yo soy de aquí de Madrid. ¿Y tú de profesora qué haces? Bueno, yo soy profesora de acá de un proyecto, estamos hoy en la Asociación Herrera, de un proyecto de bachillerato campesino y popular, y doy clases de una materia que se llama biocultura y agroecología. Wow. ¿Tú sí sabes cómo se llama el humedal donde fuimos? Sí, el humedal se llama Humedal Moyano, como la vereda que queda cerquita. Wow. Y bueno, y con ustedes nos hicimos unas preguntas, ¿cierto, Felipe? El día de hoy nos preguntábamos con los chicos cuál es la importancia de un humedal. Entonces, pues no sé si la profe Gis nos puede contar el día de hoy cuál es la importancia de este ecosistema. Bueno, pues los humedales son unos ecosistemas muy importantes para la sabana Bogotá y son como reservas de agua, de plantas y de diferentes especies, aves, mamíferos, reptiles, que mantienen el equilibrio de un lugar, ¿sí? Entonces, los humedales, por ejemplo, el humedal Moyano nació porque el río se fue moviendo. Entonces, como el río se fue moviendo, a eso se le llaman meandros del río. Entonces, ahí fue quedando como toda esa reserva de agua y de humedad. Entonces, somos muy afortunados en la vereda por tener un humedal. Entonces, son ecosistemas muy importantes para mantener el equilibrio natural y para mantener especies vivas. Profe, ¿y cómo hacemos para cuidar el humedal? Bueno, primero que todo, sabiendo la historia del humedal. Es muy importante saber cómo la memoria de los lugares para poderlos conservar. Entonces, el humedal se llama Humedal Moyano. Tiene 80 especies de aves diferentes. Muchas aves vienen del Canadá, ¿sí? Vienen de otros países lejanos. También vienen, las aves vienen del llano, de los llanos orientales. Y hay especies endémicas. ¿Ustedes saben qué son endémicas? Chicos, ¿ustedes saben qué significa endémico? ¿En extinción? No. Ah, no, pero también hay aves en vía de extinción. Pero endémicas quiere decir que solo son de aquí, solo existen en este lugar y no en otros. Entonces, por eso es muy importante saber la historia del humedal y qué significa para nosotros. Profe, para eso es importante cuidarlo. Profe, ¿y cómo hacemos? ¿Por qué llegarán otras aves de otros sitios de Colombia? Ah, bueno. De Colombia están llegando otras aves porque lamentablemente hay mucha minería, están habiendo muchos proyectos de minería, de explotación de petróleo, de grandes proyectos, y entonces están acabando con todos estos humedales y las aves tienen que migrar hacia los espacios pequeñitos que quedan todavía con reservas de agua. Por eso llegan de otros lugares de Colombia y de otros países, porque ellas son muy viajeras y les gusta andar todo el tiempo conociendo el mundo. Migrar, exacto. Bueno, chicos, cuéntenos un poquito qué vieron hoy en el humedal, qué fue lo que más les gustó, qué piensan de ese lugar tan especial, sí. Y cuál es la importancia que ustedes creen que tiene para su vereda. Que vimos muchos animales como patos, aves, perros, y otras cosas, caballos y otras cosas, vacas y todo eso, y otras cosas más. Cristian, ¿qué viste en el humedal? ¿Qué te gustó? ¿Qué fue lo que más te gustó? El agua, todos los animales que habían ahí. Me gustó más los caballos. Me gustó todos los animales que habían. Cuando fuimos al humedal, miramos, y cuando miramos muchas clases de animales, escuchamos sonidos de aves. A mí lo que más me gustó fue cuando oímos en los audífonos todo el sonido de la naturaleza. Qué bien, me encanta. Entonces ahora, bueno, yo quiero saludar a un compañero que llegó hace poco. Quiero introducir a Jerónimo en el programa. Hola, Jero, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido hoy? Bien. Bueno, cuéntanos qué impresiones tienes del humedal. ¿Has ido? ¿Lo has visitado? ¿Lo conoces? ¿Sí? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué crees? ¿Qué es lo que más te gusta del humedal? ¿Por qué te gusta? Cuéntanos un poquito qué piensas. Porque hay muchas aves y porque a mí me gustan los puentes. ¿Y ahí en el humedal hay muchos puentes? No más uno. Pero está lindo el que hay. Sí. qué bueno, me alegra eso. Dulces. Bueno, chicos, yo quisiera preguntarles si en la escuela les hablan del humedal, las profes, cuando están en las materias de, no sé, de biología o de ciencias naturales, si les hablan del humedal y si ustedes hablan pues de la vereda, no, y de todo lo que hay acá. No. A mí sí, en naturales y sociales. En naturales es porque la profe quiere que nosotros conozcamos más, nos habla del agua, del humedal, de todo eso. De la naturaleza, de cómo crecen los frutos. Ajá. También que porque las abejas hacen que los frutos, hacen que polinizan. Los frutos polinizan. Y también la profe quiere que aprendamos a conocer más la naturaleza. Nos habla de las plantas, de la humedad, de todo lo más allá que hay allá que nosotros no lo conocemos. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio de imaginarnos algo. ¿Qué tal que no hubiera humedal en la vereda, los árboles? ¿Cómo sería la vereda si no existiera el humedal? Fuera un ambiente seco. No habría tanta agua, ¿no? ¿Qué más? También desierto. ¿Cómo? ¿Un desierto sin agua? No sé si sería un desierto porque es muy verde, igual habría árboles. Por eso, es que Sofía está hablando que desierto, o sea, sin agua, desierto, un lugar desierto, sin agua, pero todavía hay árboles. Todavía habría árboles, exacto. Chicos, ya que hablan del agua, ¿no?, que es la importancia sobre el tema de los humedales. Y en esta sabana, en esta gran sabana, no la sabana de Bogotá, pues porque Bogotá eso no, pero entonces hablamos de esta gran sabana, cuando esta gran sabana, antes de ser todo este lugar habitado, pues era una gran laguna. Bogotá, esto era lleno. Por eso cerca de Bogotá y en Bogotá hay tantos humedales, que son esos espejos de agua. Y yo les quería preguntar para ustedes, ¿qué tan importante creen que es el agua? El agua es importante porque el agua almorzamos, desayunamos, comemos. Si no hubiera agua, no podríamos comer por falta de agua. También pues no podríamos cepillarnos, tampoco los árboles existían, nosotros también los podríamos morir. Y yo es que los animales que necesitan tomar agua, por ejemplo los reptiles, si no hubiera agua. Y también las ballenas azules. Y Y por ejemplo, las vacas, ellas necesitan tomar agua para quitar la sed, y si no hubiera agua, ellos podrían morir. Podrían extinguir. Y también las la ballena azul, o sea, también no pudiera existir. Si no hubiera agua, no hubiera peces, no hubiera animales que pudieran vivir ahí. Jero, yo te quería preguntar, ¿tú crees que el agua es importante para las plantas? Sí. ¿Por qué crees que es importante, Jero? Porque ellas toman de ese agua, cuando les echamos, se la comen por la raíz, se la absorben. Muy bien, vea, yo no sabía por dónde tomaban agua las plantas. Y bien que el día de hoy aquí estamos aprendiendo algo interesante, después de comenzar a hablar del humedal, de la importancia del humedal para ustedes. Y otra, ¿qué ibas a decir, Jerónimo? Qué pena. Profe Gis, ¿qué importancia te parece el agua? Pues el agua es muy importante para todos los seres, humanos y no humanos, para los animales, para las plantas, para los minerales, para todo, es fundamental. Entonces, pero a veces hablamos mucho de cuidar el agua, pero no como que no lo asumimos en nuestra vida. Entonces creo que es un asunto muy importante, como decir y hacer las cosas, porque todo el mundo habla ahorita de los problemas que hay del agua, pero cuando por ejemplo quieren acabar un humedal como el Moyano, nadie se interesa por defenderlo. Entonces por eso es muy importante que no solo hablemos de lo importante que es el agua, sino que la defendamos también. Y bueno, ahora con esto que está diciendo la profe Gis, ¿cómo, chicos, cómo pensamos que es posible defender el agua y cuidarla? ¿Cómo podríamos, qué cosas en nuestra vida diaria, todos los días, podríamos hacer para cuidar el agua? ¿Ahorrando el agua? No, ¿cómo? Tirando, no. ¿Cómo ahorramos el agua? No tirando basura a los lagos para que uno pueda coger ahorrar agua, como por ejemplo cuando ustedes se lavan los dientes, ¿dejan la llave abierta? No. ¿Todo no, el tiempo? Cerrada. No, muy bien, eso. Y cuando se bañan, ¿recogen el agua que sale cuando se bañan? ¿O esa la dejan que se pierda? ¿Sí? La recogen con un balde. ¿O cómo? Cerramos la llave para que no malgastemos agua. ¿Cómo más podríamos ahorrar y cuidar el agua, defender el agua? ¿Ustedes creen que podemos reciclar el agua? ¿Sí? Claro que sí, claro que sí. Dentro del mundo de la naturaleza hay algo que se llama, que es algo muy orgánico, y es todo aquello que se puede reutilizar. Entonces el agua la podemos reciclar, como decía la profe Juanita, y es, podemos ahorrar el agua cuando lavamos, ¿cierto? Podemos ahorrar el agua cuando nos bañamos los dientes. Cuando está lloviendo en estos lugares, así en el campo, uno puede hacer una especie de atrapadores de agua cuando hay llovizna. Entonces uno puede reciclar el agua hasta el agua del cielo. Entonces si se dan cuenta que también podemos reciclar y cuidar el agua, que es algo de lo que decía la profe Giselle, y es la importancia de comenzar a cuidar estas cosas y de salir a luchar por ellas. Por eso es importante el tema de esta radio que comenzó a dar sus primeros pinos aquí en esta vereda de los árboles, porque una forma de defender estos recursos naturales es pudiendo llevar este mensaje a otros lados a través de la radio, a través de videos, lo que decía Sofía ahorita con la canción que, en su canción que se inventaba, nombraba el humedal. Entonces, todas esas formas que podemos ver en la que podemos nosotros expresarnos y luchar por estos recursos es importante. Profe Gis, yo quiero saber por qué quieren acabar con el humedal. Bueno, pues el humedal Moyano está ahorita en riesgo porque quieren construir la segunda etapa del aeropuerto El Dorado 2 sobre todas estas tierras. Y estas tierras son, digamos, que la reserva de agua más importante que tiene ahorita la Sabana Occidente y también las tierras más fértiles donde se siembra papa, maíz, alberja, zanahoria y muchas, digamos que alimentos más. Y también muchas personas dependen de los trabajos en esos cultivos y en los cultivos de flores. Entonces, por ese gran proyecto quieren acabar con el humedal Moyano. Eso es. Sí. Una pregunta y es, para nosotros, ¿qué es más importante, los aviones o el agua, cierto? Y es, el agua. ¿Qué le comenzaríamos a decir a través de la radio, a través de todos los medios que podamos comenzar a decirle a nuestros amigos, a los vecinos y concientizar la gente de que es más importante el agua para nosotros que otro aeropuerto en este lugar, que es más importante los campesinos, de los cuales ustedes y todas sus familias hacen parte de esa gente que cultiva la tierra, que cuida y que por muchísimos años ha mantenido estos espacios lejos también de que se construyan. Entonces, exacto, estos lugares son los que llevan la comida a esa ciudad tan grande como Bogotá, pero siento que es más importante comenzarle a decir a la gente, y no solo a la gente de la vereda, ¿no? A la gente de Bogotá, de otras partes de Colombia y a toda la gente que llegue a visitar esta vereda, tenemos que comenzar a decirle que es más importante cuidar nuestros humedales a que nos construyan un aeropuerto en este lugar. ¿Qué les dirían ustedes a las personas que quieren construir el aeropuerto? Que no lo hagan. Profe Gis, ¿qué es lo que cultivan aquí? Bueno, aquí en toda esta zona cultivan papa, diferentes variedades de papa, maíz, alberjas, zanahorias, hortalizas, algunas frutas, muchísimas cosas. Y toda la comida que se siembra aquí va para Bogotá y para Antioquia. Profe, yo tengo una pregunta que creo que de pronto nos puede responder y es, ¿qué estrategias están utilizando las comunidades campesinas de este territorio o cómo se han pensado poder hacer una como una resistencia y un replanteamiento a todo este proyecto que se viene a través del segundo aeropuerto El Dorado? Bueno, pues acá hay diferentes organizaciones de jóvenes, de mujeres, de agricultura limpia. Y hace poco se conformó un comité que se llama Comité por la Defensa del Territorio contra el Aeropuerto El Dorado 2. Unidos con todas las personas que están en el proceso de Fontibón, que se han organizado por todos los impactos que ha tenido el Aeropuerto El Dorado de la etapa 1. Entonces ahí nos hemos estado organizando personas de Facatativá, de Madrid, de las zonas urbanas, rurales y algunas personas de Bogotá, de Funza y de Mosquera, ¿sí? Líderes comunitarios, pero pues aún falta mucha fuerza, las comunidades no están enteradas de todo lo que va a suceder, de los impactos que esto trae, entonces pues estamos haciendo diferentes estrategias pedagógicas, asambleas, aquí en las clases les comentamos a la gente, infografías, varias cosas hemos hecho para que la gente pueda enterarse de lo que va a suceder. Y pues ahí vamos, por ahora se está intentando mover una consulta popular y bueno, y queremos que eso tenga resonancia y que mucha gente sepa realmente lo que llegaría a suceder y afectar la construcción de un aeropuerto aquí. en Madrid y en FACA. ¿Para cuándo está planeada la construcción de esta segunda etapa del aeropuerto El Dorado? Pues todo está detenido por una licencia ambiental que la ANLA, y bueno, y de eso depende como las fechas de construcción. Estaba pensado para que se iniciaran las obras en octubre de este año, pero pues la gente ha manifestado, se han hecho varias, en las reuniones de socialización, pues se han echado abajo con la comunidad, algunas, otras no, y algunas administraciones se muestran en desacuerdo en unas cosas, en otras no. Entonces ahí vamos como poniéndonos en sintonía con toda la comunidad y la gente, porque hay unas personas que dicen aeropuerto sí, pero en Madrid no. Y pues también hay que pensar que sí, Colombia puede necesitar un aeropuerto, pero realmente nosotros no podemos seguir planeando los territorios como si fueran cualquier cosa, como un mapa que yo veo desde lejos y pongo acá las cosas sin ver como que ahí hay gente, que ahí hay animales, que ahí hay un montón de cosas, sino que hay que pensarse el ordenamiento territorial de una manera mucho más profunda y seria y respetuosa. Y pues que si Colombia necesita un aeropuerto, hay que pensarse muy bien quizá cómo ampliar otros que ya existen. Hay muchas tierras baldías en este país, entonces realmente es un asunto de mucha conciencia, ¿no? Entonces, pues por lo menos la mayoría de personas acá sí decimos que el aeropuerto no, porque también vemos todo lo que ha generado en Fontibón. Bueno, como escuchando todo lo que decía la profe Giselle, de cómo se separa todo este proceso de la construcción del aeropuerto y viendo que han hecho como algunas, que han buscado evidenciar estas formas de resistir en dentro del territorio y como que cuentan que hay varios procesos ahí andando. Pero para mí, digamos, algo importante es comenzar a que los niños que vienen, como, no sé, Jerónimo, Sofía y todos estos chicos, sé que hay más en la vereda, para mí es importante como la voz de ellos dentro de todos estos proyectos, porque lo que sucede con nosotros los grandes es que a veces nos replanteamos lugares, ¿sí? Nos replanteamos esos lugares sin ni siquiera pensarnos la vida de estas nuevas generaciones que vienen ahí, ¿no? Como esa desconexión con el arraigo territorial y de la memoria ancestral que tiene cada espacio. Aún me quedaba a mí sonando, y fue algo que ahorita los chicos, por estar conversando, no nos contaron, y es, yo quisiera saber qué mensaje tiene cada uno de estos pequeños compañeros radiofónicos para decirle a la gente que escucha esta radio, que escuchan las radios amigas con las que trabajamos, ¿qué le quieren decir ustedes, niños, a esta gente para que les ayuden a cuidar este lugar en el que ustedes viven y para que proyectos como el del Aeropuerto 2 no lleguen a ser posibles y no se materialicen realmente? ¿Ustedes qué le tienen y qué le gustaría decirle a esa gente que no vive cerca de la vereda de los árboles, que aún no la conoce y que tal vez puede que aún no sepa que ustedes y que nosotros existimos? ¿Qué es ese mensaje que le quieren dejar a la gente? ¿Tú qué le quieres decir, Felipe? Que si construyen ese aeropuerto, los campesinos tendrán que migrar o dejar sus agriculturas. Como dijo la profe Giselle, primero tiene que analizar uno las cosas para poderlas hacer. No, por ejemplo, puede migrar muchas especies de animales y la ciudad puede quedar sin animales. Que no construyan ese aeropuerto, porque o si no, muchos animales no tendrán dónde vivir. algunos animales podrían extinguir, como las aves podrían extinguirse una especie tras otra. Entonces yo les digo que no lo hagan, porque es mejor un paisaje natural que un aeropuerto, como Madrid era un paisaje y ahora es una ciudad. Que cuiden este lugar, que no boten basura a los ríos, que y que cuiden el ambiente y que cuiden los animales. Bueno. ¿Ustedes piensan que si construyeran un aeropuerto aquí llegarían los aviones todos los días? ¿Ustedes creen, cómo creen que eso los afectaría? Por ejemplo, mi papá dice que los aviones se llevan la señal y la ciudad quedaría sin señal por la construcción de ese aeropuerto. Y yo le quería decir a la gente que no haga ese aeropuerto porque nos deja la ciudad en riesgo. Y queremos un paisaje natural para no construir, sino para sembrar muchas plantas. Bueno, por aquí tenemos una compañera que... Antes, ella ahorita dice que quiere cantar, ella ahorita se va a inventar una canción. Pero antes de la canción queremos saber qué le quieres decir tú a esa gente que no conoce la vereda de los árboles. Un mensaje para que nos ayude a cuidar y que todos estos proyectos que dañan la naturaleza no se logren hacer. ¿Tú qué les quieres decir, Sofi? Que no echen papeles, basura, botes de basura a los ríos, porque así los quedaríamos con el valiente lleno de agua, llena de basura. Bueno, el mensaje de estos chicos de la vereda de los árboles el día de hoy es hoy también un llamado a toda esta gente de la ciudad, de Colombia y de todas las partes del mundo que saben y entienden la responsabilidad de cuidar estos ecosistemas como los humedales. Pues nada, el llamado es a que se unan a estas luchas. Yo creo que de mi parte, de aquí en adelante, en lo que podamos servir para poder visibilizar esas luchas, ahí estaremos. Creo que es la mejor forma como personalmente y colectivamente podríamos ayudar. Y a todos mis amigos que no conocen este lugar, los invito a que vengan a conocer la vereda de los árboles. De las cosas más interesantes es la gente. Si llegan aquí a la casa, a la Herrera, van a encontrar a una perra que se llama Miel. Es tremenda diversión. Fue la que nos enseñó cómo se debe disfrutar el humedal, un ser viviente en esta tierra. Y nada, nos vamos a quedar con la bonita canción que nos va a dejar Sofía, que es una de las compañeras radiofónicas de la vereda. Para, en escuela está la mejor emisora, que se llama La Orquídea. Tal ella ya fue la que me cautivó con mucha información. 5.9, Bravísimo, un fuerte aplauso para Sofía y esa bonita canción para La Orquídea del Árbol. Bueno, esto fue todo por hoy aquí desde la vereda Los Árboles. Muy pronto seguiremos transmitiendo y amplificando las voces de esta vereda con Radio Orquídea del Árbol y con este grupo de compañeros radiofónicos. Y bueno, yo quiero que ellos se despidan de esta radio, chicos. Adiós. Despídete, Jerónimo, despídete. Adiós. Adiós. Adiós a todos. Adiós. Muchísimas gracias a la profe Giselle, a este espacio y a todos los compañeros que hicieron parte de este pequeño viaje dentro del espectro sonoro de la sabana de Bogotá y de Colombia. Esto fue Radio La Orquídea del Árbol.